pero ya no comprendo lo que me digas. Si tan solo mentiras sabes decir. Mentiras son tus besos y tus caricias, lo sé. Mentira tras mentira sabrás de mí. Falso es tu amor y orgullo y lo que rodea de ti. Hoy lloras tu fracaso y no podrás conseguir. Pero si bien ayer yo te quise tanto, seguirás mintiendo, así no te quiero. Seguirás mintiendo, seguirás fingiendo todo lo que no pudo ser. Vives de recuerdos, yo ya no te quiero y no necesito tu amor. Pero si bien ayer yo te quise tanto, seguirás mintiendo, así no te quiero. Seguirás mintiendo, así no te quiero. No hace falta que te diga lo feliz que soy cuando contigo estoy. No te marches, te lo ruego. Será mucho lo que quiero, pero es la felicidad que me regala tu cuerpo. Por favor, quédate. Contigo, amor, me siento el hombre más feliz. Sin tu cariño y tu ternura yo no sé vivir. Porque contigo sueño hasta morir. Estás equivocada si tú quieres. Primero me amaste y luego me dejaste, y ahora vienes a pedir perdón. Si piensas que yo te sigo queriendo y que por ti aún me estoy muriendo, estás equivocada, ya no me importas nada, y por eso hoy te puedo decir. Márchate, ¿por dónde has venido? Que mi amor por ti ya no es el mismo. Hoy ya sé que puedo vivir sin tu amor. Márchate, ¿por dónde has venido? Ya no quiero más estar contigo. Ya no puedes jugar con mi corazón. Esta escena, haciendo yo de malo y tú de buena. Es que ya no me engañas, conozco bien tus mañas. Termina con la representación. Si piensas que yo te sigo queriendo y que por ti aún me estoy muriendo, estás equivocada, ya no me importas nada. Por eso hoy te puedo decir. Márchate, ¿por dónde has venido? Que mi amor por ti ya no es el mismo. Hoy ya sé que puedo vivir sin tu amor. Márchate, ¿por dónde has venido? Ya no quiero más estar contigo. Ya no puedes jugar con mi corazón. Y tú no estás.

amanecer. Tú eres la paz de mi alma. No sé vivir si tú no estás. No quería enamorarme porque presentía que tú algún día serías capaz de dejarme solo llorando en silencio, sabiendo que apenas he sido uno más. No quería enamorarme porque me advertías que tú eras tan solo un sueño y nada más. No quería enamorarme, pero sin quererlo me di tu veneno y hoy muero de amor. Tú eres mi dulce veneno, tú eres quien calma mi ser, tú eres la paz de mi alma. Enamorarme porque presentía que al fin sentiría el amargo sabor del último adiós en nuestra despedida cuando decidieras marcharte de mí. No quería enamorarme porque me advertías que tú eras tan solo un sueño y nada más. No quería enamorarme, pero sin quererlo me di tu veneno y hoy muero de amor.